Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30 y comienza el recorrido acá en Cultura Musical. Vamos a tener un concierto de sensaciones. Vamos a empezar el lunes. Vamos a empezar bien la semana con mucha energía, con un trabajo discográfico, con un concierto de sensaciones. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los conciertos más sublimes que han existido, en mi opinión, mano a mano. El nombre de una presentación de Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute. Comenzamos con Aute. Todo lo que les voy a poner ahorita es en vivo, es del concierto mano a mano entre Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute. Comenzamos con el primer tema del concierto. Esto es de Luis Eduardo Aute, Anda. Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda. Deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo. Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Reparta suerte y va por ustedes. Ese fue el tema Anda de Luis Eduardo Aute. Mano a mano fue un concierto y es un trabajo discográfico del concierto, el cual es una grabación en directo que estos dos músicos realizaron en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid, España, el 24 de septiembre de 1993, ya más de 20 años atrás. Este concierto mano a mano entre Aute y Silvio Rodríguez hasta la fecha no ha vuelto a repetirse. Seguimos con el tema. Esta vez le toca a Silvio Rodríguez con la canción Monólogo. Fa favor no se moleste. De pronto me estoy yendo. No vine a perturbarles y menos a ofenderlos. Vi luces las ventanas y oí voces cantando. Y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Una vez fui famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdonen. Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. También llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado. En cuanto llegue y coma, me voy para la zona por lo de la basura. Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura. Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En la alegría de ustedes distinguí mis promesas y todo me parece que empieza. Favor no se moleste, casi me estoy yendo. No quise perturbarles y menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y juventud cantando. Y sin querer ya estaba soñando. Vivo en la vieja casa de la bombilla verde. Si por allí pasaran, recuerde. Este fue el tema monólogo de Silvio Rodríguez. Luis Eduardo Aute, músico, cantautor, director de cine, actor, escultor, escritor, pintor y poeta español, habla las lenguas español, inglés, catalán, francés, italiano y tagalo. Durante un viaje a Madrid conoce a la cantante Maciel. Él escribe 5 canciones, entre ellas Rosas en el Mar, la cual él se la ofrece a Maciel. Al grabarla se convierte en éxito. El productor y compositor Juan Carlos Calderón la escucha y le propone a Aute que las grabe él mismo. Aunque él al principio rechaza la idea, ya que quería seguir centrándose en la pintura y en el cine. En 1967, Maciel incluye por fin en un nuevo disco Rosas en el Mar y Hasta Mañana, otra composición que también era de Aute. Mientras tanto, la compañía RCA insistía a Aute para que sea él mismo el que grabe sus temas. Y este por fin acepta, comenzando así su carrera musical. Y con este, el éxito. Vamos con el tema Queda la música, de Luis Eduardo Aute. Miro el instante que ha fijado la fotografía. Ríe con la timidez de quien me avergüenza la pasar. 15 años que sujeto entre mis brazos, al compás del último disco robado. Nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia. Veo que es la prueba más vera de que todo es mentira. Esos rostros ya no llevan nuestros nombres, son dos máscaras perdidas en la noche. Pero ¿qué era la música? ¿Qué era la música? ¿Qué era la música? Que es el tiempo que se fue, no ha sido nunca nuestro. Como cuando te miro y no logro recordar tu cuerpo, no eras tú aquella insolencia de latidos que encendía mis deseos más prohibidos. Creo que tú y yo no somos más que dos desconocidos, otros dos extraños que en el tiempo se han hecho asesinos, de esos dos niños de la fotografía que abrazados van bailando. Este fue el tema que da la música de Luis Eduardo Aute. Lo curioso de este trabajo musical que estamos escuchando, de este concierto que estamos escuchando, es que fue hasta la canción 12 que no cantaban uno y después del otro, sino que, por ejemplo, Aute cantaba 3 temas seguidos y después Silvio cantaba otras 3, después Luis Eduardo Aute cantaba 2 y así indistintamente. Lo que realizó un concierto en el cual se podía apreciar a cada artista individualmente al principio y después cantaba uno después del otro llenando la plaza de belleza. A continuación vamos con una canción de Silvio Rodríguez, Óleo de mujer con sombrero, y después Rabo de nube. A partir de aquí comienza una dinámica en la cual ambos comparten, tanto Silvio como Aute, sus canciones. Mujer se ha perdido, conocer el anillo y el polvo, se ha perdido. La bella locura, su bebé cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Fue una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Me recuerdo, mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla. Quiero invitar a Eduardo. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rasgo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas y un aguacero. Que cuando está te parezca nuestra esperanza. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza, un barrero de tristeza y un aguacero de venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Este fue el tema Óleo de Mujer con Sombrero de Silvio Rodríguez y Rabo de Nube de Silvio Rodríguez con la colaboración de Luis Eduardo Aute. Silvio y Aute han tenido una muy buena relación. Silvio Rodríguez participó en el 2000 en el homenaje que le rindieron a Aute. Cantantes como Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Ana Belén, Ismael Serrano, Juan Manuel Serrat, entre otros. Y es por eso que vamos a continuación con un tema que muchos consideran ícono.

esófago paseo, voy pensando en que vendrás. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo volver su libertad. Oh, oh, oh. La mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, oh. Con mucho más invierno en ti. La mato y aparece una mayor. Este fue el tema Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional del habla hispana, elegido en su país junto a Ernesto Lecuona como el mejor compositor cubano del siglo, mientras que a nivel internacional, galardonado junto a Joan Manuel Serrat como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo y en 1997 como artista UNESCO por la paz. Recibió el premio ALBA en el 2010. Continuamos este concierto con otro tema de Silvio Rodríguez, Te doy una canción. Gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta.

sino vuelo de tu imaginación. En Albata. Que aquí ya tú lo ves, es Albata. Yo sé que allí, allí donde tú dices, las ciencias no son exactas, porque se eterna la infancia y el fin. No es el fin, porque no acaba lo que no empezó. En Albata. Que aquí ya tú lo ves. Es Albata al revés. Se fue. Canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.